Buenos días, buenas tardes. Damos inicio a otro programa en la radio Liberación, La Voz de los Sin Voz, desde el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, Putaendo. Estoy con mi compañero Ulises Caballero y Héctor Álamos. Bueno, buenos días, buenas tardes. Soy Héctor Álamos y estoy aquí en la radio Liberación para un día más, para que ustedes nos escuchen en las calles. Se ve que nosotros igual tenemos conocimiento de lo que está pasando en el país. Vamos a hablar de Juan Barros, cura Juan Barros. Juan Barros, apuntado como encubridor de Carabina, asume como obispo de Osorno en medio de la furia ciudadana. Personas con globos negros gritaban fuera al interior de la iglesia, mientras que en el exterior la gente expresó su rechazo con carteles y megáfonos. La polémica llegó hasta el medio inglés The Guardian, que sostuvo que el compromiso Francisco de acabar con los abusos sexuales por parte de los sacerdotes y décadas de encubrimiento de la Iglesia Católica de tales escándalos está siendo probado tras el nombramiento de un obispo en Chile que ha sido vinculado al caso de abuso. Tal como se había anunciado, el cura Juan Barros asumió como obispo en Osorno ante la furia de la ciudadanía que se opinía a la figura del sacerdote apuntado como encubridor de los abusos que sometió el Fernando Carabina. Tanto fuera como en el interior de la iglesia se produjeron los gestos de fuerte rechazo hacia su figura, con gritos, pifias y carteles. Al interior del recinto, personas portaban globos negros, gritaban fuera, incluso sin éxito. Traté de impedir el ingreso del sacerdote. Soy consecuente con mi conciencia. Creo que los políticos no debieran meterse porque no tienen moralidad, sostuvo a CNN Chile el concejal UDI Víctor Bravo, único político asistente a la ceremonia. Según La Tercera, el nombramiento llegó incluso hasta el medio inglés The Guardian, que sostuvo que con el compromiso de Francisco a acabar con los abusos sexuales por parte de sacerdotes y décadas de encubrimiento de la Iglesia Católica, de tal escándalo que está siendo probado tras el nombramiento de un obispo en Chile que ha sido vinculado a un caso de abuso. Le explicamos, exigimos renuncia, pido un feligrés a través de un megáfono desde afuera de la Catedral San Mateo. Por su parte, los creyentes del caso y víctimas Fernando Carabina, Jane Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, el jueves pasado acusaron una bofetada del Vaticano luego de que se confirmara el nombramiento de Barros, que finalmente se concretó esta mañana. Con dolor vemos que los fieles tenemos que resignarnos ante esta decisión del Papa Francisco, un dolor y un temor que conocemos bien, aseguran, agregando que el arzobispo de Concepción, Fernando Chomarí, se reunió con el Santo Padre hace unas semanas y le advirtió de la consternación que estaba causando en Chile el nombramiento de Barros, no solo de la comuna de Osorno, sino en todo el país. El Papa Francisco admitió conocer el sufrimiento de las víctimas de Carabina y el daño producido por la Iglesia chilena. Como sobrevivientes del abuso de Fernando Carabina y la complicidad del obispo Barros, estamos acostumbrados a las profetadas que hemos recibido de la iglesia, de la jerarquía chilena, pero una nunca directiva directamente del Santo Padre, dijeron a través de un comunicado. Esto no termina hoy. El portal Soy Chile recoge que Juan Carlos Claret, presidente del movimiento de laicos y laicas de Osorno, aseguró que esto no termina hoy día. Llamando a la gente a que se sume al movimiento que pretende sacar a Barros. Como leíamos el otro día, la cosa sigue igual en Osorno, porque la gente se sigue manifestando en contra. Pero esto no cambia nada, porque resulta que el señor Barros está ya instalado como obispo. No sé qué irá a pasar más adelante, que la gente no asista a sus congregaciones, a sus misas, pero no falta que va a asistir y va a seguir todo igual que siempre. Esto va a pasar si después la gente se olvida. Lamentablemente es así aquí en Chile. Bueno, como está diciendo mi compañera, que aquí que nosotros nos sigue igual la de Juan Barros, pero que ya, bueno, ya se concretó, ya es obispo, ya como si fue máxima, fue un padre, fue allá para hablar con el Papa, y que la opción del Papa Francisco. Y al final no consiguieron nada, un arzobispo fue a Concepción, Fernando Chumalí, fue a hablar con el Papa y no consiguió nada, dijo que le explicó que el pueblo osornino estaba en desacuerdo con el abuso, con el encubrimiento de carabina sobre el Juan Barro, y también no tan solo los sorninos, sino que también el país completo. Le dio casi lo mismo, pero bueno, como yo digo, los católicos, no los católicos, sino que la Iglesia Católica siempre salen con su... No es primera vez que pasa esto, que siempre he escuchado que el Papa se violó a este niño, este otro Papa se violó a este otro niño, este Papa abusaba de estos niños chicos, y también de la Iglesia, del Vaticano, también he escuchado malos comentarios del Vaticano, no tan solo de la Iglesia, no del Vaticano, igual he escuchado... Se han visto malos comentarios del Vaticano, como de Haití y todos esos países de bajos recursos se están muriendo de hambre, se están muriendo de hambre y de todo, de la pobreza. Y la Iglesia Católica, el Papa del Vaticano, están tapados en oro. Están tapados en oro y no hacen nada por los pobres. De pasar un poco de oro y de venderlo y mandar comida, alimentos y todo eso. Así que por eso digo yo, los católicos, no sé qué pensarán. La gente igual va a la iglesia, pero no va a la iglesia por el Papa ni por el Obispo, sino va a la iglesia porque son católicos que creen en Dios. Por eso es que los que van a la iglesia van por eso, no van por el Papa ni por el... Porque el Papa ya no va a ser bien mirado ni. Si uno va por la palabra de Dios, no va. Eso es lo que yo opino. Bueno, y como yo estaba contándole, el cura Juan Barro y el que es obispo ahora, con Caradima, antiguamente se decía que se besaban y se coqueteaban, y eso falta la moral, no deberían permitirlo como obispo, mucho menos, no, dijeron un mal papa, o sea, un mal cura. Cuando era guaynón, móvil, poco a la gomina y bailaba twist. Me fumaba un black, me servía clery con palto calila. Cuando iba un balón, el mundial vibré con Juan 23 y los chalchales. Reventó Vietnam, se conoció Berlín y Kennedy fue muerto. Maremoto al sur, surge la guerrilla y el bloqueo a Cuba. Marines gorileros cruzan la frontera y el canaca es muerto. Cuando era bueno, nunca hice la chancha, ni escondí torpedos en pantalón de golf. Conocí boticas, góndolas y chauchas, buen bicho caluga. Cuando era chascón, se levantó Argelia, se elevó el Sputnik, terminó Corea. Se derrumbó Khrushchev, se deshundía Suez, se enfrió la guerra. No surgió el Carlotto, el Chicho, el Choche, el Rey y la nueva ola. Muere la Gabriela, el peso y la escoba y no sé qué moda. ¿Cuánto era Guaino? Di bachillerato, me libré la guardia, me compré un pick-up. Leí el OK y el Scrum, me desvirgó el pingüino. Respondí el Lambuk. ¿Cuánto era chascón? ¿Cuánto era Guaylón? Usaba Covid, popo a la gomina y bailaba twist. Leí el OK y el Scrum, me desvirgó el pingüino. Respondí el Lambuk. ¿Cuánto era Guaylón? Ya, ahora vamos a escuchar a Ulises Caballero, que nos va a deleitar con sus poesías. Buenos días, buenas tardes. Bueno, yo tengo unas poesías que dar y poemas de amor y de tristeza y de pena y una escritura a la madre. Vamos a empezar con la primera poesía. El primer poema se llama Locura y Paranoia. Dice: camino contigo, camino conmigo, camino. No, de nuevo, de nuevo. Espera. Camino contigo, camino conmigo, camino con ellos, y de pronto solo, solo sin saber qué hacer, solo y derrotado, con miedo y solitario. ¿Qué me pasará? No puedo ver ni sentir este dolor que está dentro de mi corazón. Mi locura aumenta, mis labios se resecan, pierdo el control de mi sentir, miro los cuatro paredes y mi pequeña ventana con barrotes, me siento perdido en el vacío. Pero después, de un rato, mi mente cambia, miro por la ventana y veo un hermoso jardín, la luz del amplio cielo. Acercándose se acercaba una bella dama que me miraba y me sonreí. Ahora vamos a leer un poema que se llama Pérdida, que es muy triste ya. Dice: era una noche oscura, me sentía muy mal porque la persona que amaba se había ido para siempre. Lloraba sin cesar, mis lágrimas eran negras. Me sentía atrapado como en una botella en el mar, totalmente perdida. Pero me levanté aquella noche, llovía con fuerza, parecía que el invierno no se quería ir. Llegué hasta mi amada, rodeando el frío mármol, quedándome sin fuerzas. En un instante rompí a llorar y el aliento se me salió por la garganta. Titubeaba con ganas, miraba la lápida oscura y silenciosa y no sabía lo que hacía. Unas horas más tarde salió el sol y lo que quedaba de este hombre se había perdido con su vida para siempre. Ahora los vamos con más alegría. Que se llama este poema Pequeño Gorrioncito. Dice: pequeño gorrioncito, tan bello y especial, tú que vuelas por los aires de un comienzo maternal. Pequeño gorroncito, eres tan lindo e ideal, tú que crías a tus aves de un nido natural. Pequeño gorroncito, tus días nunca se acabarán, porque nunca te pierdes tus días de amar. Pequeño gorroncito, vuelas sin cesar por el cielo nuevo de un empezar. Por otro poema que se llama Amor y Triste, dice: son las noches más tristes y frías, mi vida se siente hastiada de males, porque yo te recuerdo a ti. Estos días de noviembre son los más helados, el frío arde en mi pecho y corre por mis venas el amor de mi vida. Te recuerdo en mis días y en mis noches. ¿Cuándo volverás? Te amo tanto que no sé qué hacer. Si me llamo, yo te espero. Si me miras, yo te entiendo. Si me amas, yo te amaré. Por más que lo intente volver a tu vida, nunca te hallaré. Otro que no es conocido, pero son míos. Caso Sokimich. Servicio Puesto Interno. Amplía denuncia y pérdida a Fiscalía en indagar. Puerta de subsecretario. La nueva presentación de Alzaría, hoy entre los nombres estaría el subsecretario general de Gobierno, Rodolfo Bayer. La denuncia por delitos cometidos entre 2006 y 2014 permitiría a la Fiscalía realizar nuevas diligencias en Sokimich. Antes de las 11 horas de hoy, es el Servicio de Impuesto Interno presentará al Ministerio Público una nueva denuncia contra las 6 personas que emitieron boletas por servicios no prestados a la sociedad. Química Minera en Sokimich, controlada por Julio Ponce, quien ayer fue citado a declarar a la Fiscalía Nacional. La acción legal que se presentará a la Fiscalía le permitirá al ente persecutor realizar nuevas pesquisas al interior de la compañía, que hasta ahora estaban limitadas a su juicio del 2009, debido a que una que lleva a la revisa del Servicio Puesto Interno acotó a esa fecha de las indagaciones. De acuerdo con el mismo Servicio Puesto Interno, la denuncia sería por delitos tributarios en contra de los mismos empresas y otros contribuyentes, por hechos de características similares de los mencionados en las querellas que interpuso ayer, ver notas relacionadas y abarcadas de los periodos correspondientes a los años tributarios 2006 y 2014. Bueno, vamos a comentar en la noticia. En Sokimich está ocurriendo algo grave. Se están apareciendo los robos, las estafas de las personas, como Julio Ponce Leroux, que era yerno de Pinochet y se robó todas las empresas mineras en dictadura. Y ahora es un hombre totalmente millonario, rico, y siendo que él empezó siendo un simple empleado nomás. Bueno, ese sería mi comentario. Bueno, acompañando a mi compañera, Juan Ponce Leroux, era un pobre triste. La dictadura, como él yerno era lleno de Pinochet, se robó la empresa de Sokimich. Se robó la empresa minera y ahora es rico. Pero igual están apareciendo las boletas de los puestos internos. Hay muchas pérdidas y por eso la fiscalía está indagando las boletas, y así que ojalá que se descubra cómo el caso se descubran quiénes son los que han dañado al país, el patrimonio nacional, así que, porque Tsukimichi igual es algo en el país, es una empresa bien nombrada. Bueno, hay que recordar que el caso Tsukimichi está vinculado con el caso Penta. ¿Sí? Noticias del temporal. Las precipitaciones dejaron varios damnificados. Lo mejor de la lluvia del el agua volvió al río Copiapó tras 5 años. Luego de tantas temporadas de sequía, los habitantes salieron en masa a mirar el espectáculo. En varias ciudades del centro norte del país se dejó sentir el sistema frontal Santiago. Santiago despertó con truenos y relámpagos, al igual que la quinta región, donde decenas de rayos iluminaron la Viña del Mar y Valparaíso. Sin embargo, fue en Copiapó donde la lluvia provocó los mayores efectos, produjo sentimientos encontrados en los habitantes. Luego de 5 años de estar completamente seco, el caudal del río Copiapó nuevamente se llenó de agua. Bueno, yo vi el temporal aquí Putaendo y vi los relámpagos y todo eso y fue fuerte. Yo soy del norte, yo soy de Iquique, del norte, yo de Tocopilla. Para allá no se ven estas cosas, no se ve, pues no es difícil que se vean un relámpago, trueno y que caiga agua así, pues. Allá chispea nomás. Y uno cuando chispea uno se asusta, pero acá, aquí estoy, ahora que estoy acá, veo relámpago, trueno, y como cae el agua, imagino. La nieve en los cerros. Y la nieve en los cerros también. Igual es bonito el clima, igual es la naturaleza, parte de la naturaleza de. Y ya ahora también que cayera un poco de agua para que se mojaran las plantas, los ríos. Me llamo Pedro, me llamo Juan, soy inundado del Paraná. Tengo la piel de color marrón, soy como barro de inundación. Nadie me explica lo que pasó, pa' qué explicar si pobre soy yo. Y el agua sube sin preguntar si soy el Pedro, si soy el Juan. Nací en el río, orillero soy, conozco el viento y conozco el sol. Sé de la lluvia y la enfermedad y sé que nada es casualidad. Y todos dicen hay que cuidar al inundado que se inundó, pero se acuerdan que lo parió pa' cuando el agua ya nos tapó. ¿Hasta cuándo? El que manda sigue olvidando. Nos juntamos para arreglarlo. Otra vez, lo de abajo vamos a esperar, lo que lo de arriba van a olvidar. Se vaya la televisión, no somos circo ni domador. Acá no hay nada para ofrecer, ni somos monos para vender. Y los de arriba lo saben bien, de nada vale la explicación. El inundado está para inundar, para eso es pobre y no sabe hablar. ¿Hasta cuándo? El que manda sigue olvidando. ¿Para cuándo nos juntamos para arreglarlo? Otra vez, lo de abajo vamos a esperar, lo que los de arriba van a olvidar. Bueno, fue un espectáculo ver el temporal acá en Putaendo, porque había relámpagos, se iluminaba todo el cielo oscuro, trueno, lluvia, fue bonito, como parte de la naturaleza. Y yo creo que los más felices de todos son los agricultores, porque, por ejemplo, allá en el sur hay sequía. No sé si habrá alcanzado a Loncoche, a la novena región, la lluvia, pero no llueve desde el año nuevo. Y está todo seco, no hay pasto. Los pozos se han secado. Entonces yo me alegré cuando yo vi que estaba lloviendo. Yo decía, ojalá que llegue hasta el sur este frente, porque hace falta el agua. Como los de Copiapó, que están tan felices por que el agua volvió al río Copiapó tras 5 años. Hace falta la lluvia. A veces molesta y todo, la gente no quiere que llueva porque no quiere mojarse, pero es necesario. Es necesario para la agricultura, para los pastos, para los animales. Así es que estuvo bien este chaparrón que vino. Recordemos que la sequía en el sur de Chile se debe a las forestales, que han plantado puro eucalipto y pino que se chupa el agua. Eso está más que claro, porque nosotros allá en el sur estamos rodeados de forestales, rodeados, o sea, ya nos van cercando unas par de parcelas que nos separan de las forestales y nada más. Y por eso que no llueve. Se han perdido las aguas. Nosotros tenemos un bosque nativo y que estaba lleno de naturaleza, lleno de pasto, de copihue, de hierba, de lecho. Y ahora está pelado, porque se ha perdido el agua. Antes había riachuelos que corrían por el campo, ahora nada, todo seco, gracias a las forestales. Los que no saben hablan, callan los que saben plata, bla bla, de lanza más se jatan rata, en la arrogancia marcha muestra de autoestima baja, y sin saber impacta lanza de dudosa jacta, ocupo tubo, verdad, pa' y en trampo, tropa de capo, hidrato, lo ruto, lo ocupo, y la cara invito, escapo, de trapo en su canto, quieren jugar conmigo, mami, los dejo en mi brazo, los dejo en el camino, los bajo, los dejo sumido en su propio llanto, intacto, tanto mi sombra sigue mi acto, quedarán estupefactos, con tan solo un estatus de San Filum, Renostate que pegaste por mi lazo, estúpido. Una simple si se denota por su actitud de duda. Me desafían y miran al suelo con indirecta esta postura. Demás decir que son incapaces de asumir lo que hacen. Tira la piedra, esconde la mano, me saludan, sé que son disfraces. El chico arrogante que camina con su mejor pinta. Su peor fobia, tenerle miedo a la pista. Y se encamina en aristas perpendiculares. Se encontrará con un cerro de un amigo que no entra al darle el cuello su vanidad. Sentimientos reales, no temporales. Tu puesta en escena aburriría hasta un colegio completo de niños especiales. No dedicamos desmanes a despabilar conciencia. No perderemos tiempo en estupidez, entrena y piensa. Que abrir la boca y quedar como trapo de poca rapo te tapo. En frente a frente sombre un bindo me escapo. Raperito, amárgate nomás, que esto no es ninguna talla. Somos los culpables del bombardeo en tu muralla. Ensaya las payas antes de tirar a la parrilla. Que con de las cuchillas nos salvarán de su sida las niñas con bulimia. Sillan chiquillas que pillan mi flow en unas cuantas millas. Después de pelarlo, dan la mano de que estiñan. Gracias. Esa fue una canción de Salvajes de Cibel con MC Una Vez. Para todo usted que le haya gustado, gracias. Esa es una canción de Artame con MC Una Vez. Se llama No se pierdan cabros. Y habla sobre la pasta base. Desde los principios, cuando uno se mete a la droga, pasan puras cosas malas. Y de eso se trata la canción. De que uno no tiene que caer en esa droga y tiene que tirar para arriba. Porque es muy peligrosa esa droga y te quita todo lo que uno quiere. La familia, el trabajo, las cosas, todo. Como decía la canción, que hasta los más piolas empiezan fumando marihuana. Y una cosa te lleva a la otra. Como decía la canción, un gran flagelo el de la droga. Sobre todo la pasta base, que es la más dañina de todas. Y quisiera dar un mensaje a todos los cabros que me están escuchando, para que dejen la droga y busquen ayuda. Para que puedan rehabilitarse y disfrutar la vida con su familia, con sus hijos. Que es lo más lindo que puede tener el ser humano, su familia y su libertad. Presentan querellas por eventuales facturas falsas para la campaña esa, la que, según el servicio puesto interno, el monto total de posibles irregularidades y accidentes a 667 millones. La acción es contra los representantes ilegales del reactor SPA, Soquimich y asesoría Cristina Zúñiga. Es candidato a senador por Santiago Salaguet, es militante de la UDI y es alcalde de Santiago. Prestó declaraciones en el caso Penta en noviembre de 2014. 15 millones de inversiones en el bosque de Sociedad Anónima. Con una por 1,5% de millones asesoría de inversiones, la manada de la cual es socio Saraquet, con dos facturas por 1,6 millones y 2,3 millones representativamente. Cristian Baglista, abogado representante de la redactor CSPA, dijo que las facturas emitidas fueron por trabajos efectivamente realizados, asesorías de que se representaron a la campaña de Pablo Saraquet, y en ese contexto estamos tranquilos. Según la querella del servicio puesto interno, es las facturas dan cuenta de asesorías por servicios profesionales que realmente fueron prestados a Pablo Saraquet, ellos que contribuyen una maniobra fraudulenta que permitió a las sociedades perceptoras de las facturas rebajar sus bases imponibles de impuestos de primera categoría. El Servicio Puesto Interno solicitó a la Fiscalía despachar una orden por investigar a la PDI y que se decide a declarar a vicepresidente de las finanzas de Soquimich, Ricardo Ramos, consultado por Pablo Saraquet, quien está fuera del país y volvería el próximo de semana de fijo, que se refería al tema. Sin embargo, desde su entorno explican que tiene respaldos para cada uno de los servicios y que una vez en Chile declarará ante el Servicio Puesto Interno. Inversiones del bosque y asesorías de manada no pudieran ser conectadas en Soquimich. Corbanca, inversiones Alsacia, Sociedad Anónima AXA, Sociedad Anónima Eurocorp y Empresas Penta, Sociedad Anónima, decidieron no dar declaraciones sobre la querella del Servicio Puesto Interno. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajed. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre pío. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena. Y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de reja y allá en el fondo un chalé. Lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucalitos. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un pibón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Buenos días, buenas tardes, aquí habla Carlos Molina y vamos a empezar con la noticia, empezando con una noticia de deporte. El oscuro momento deportivo de la U coincide con un delicado momento institucional. Como se agotaron los ahorros para la edificación del anhelado Coliseo, el timonel Carlos Keller plantea inyectar 35 millones de dólares a través de un aumento de capital. Sin embargo, un sector del directorio de Azul Azul se opone a esa fórmula y estima que lo más aconsejable es posponer su construcción para una mejor ocasión. O sea, están posponiendo la edificación del estadio de la U y no se sabe hasta cuándo, porque se gastaron los ahorros de 15 millones de dólares que tenían por la venta de Eduardo Vargas, de Marcelo Díaz, y ahora se quedaron sin nada, gastaron los ahorros. Hay que esperar a ver en el futuro qué es lo que pasa con la edificación del estadio. También una noticia de Colo Colo dice: Blanco y Negro piensa en Luis Mena como gerente deportivo. El multicampeón es alternativa para reemplazar a Juan Gutiérrez. Dice Luis Mena: es un bonito desafío, pero de momento no he hablado con nadie, solo escuché el rumor. Dice: Liga de Campeones. El City queda fuera de la Champions y cada vez es más difícil que Pellegrini siga siendo su DT. Vamos a pasar a la actualidad. Puente Caucau está para la rutina de Coco Legrand. Constructores volvieron a agilarse y la estructura levadiza ahora no se puede abrir y tiene por lo menos para 2 meses más paralizada. 2015 será el invierno más lluvioso de 7 años secos. Y le dijimos chao al invierno, cuyo potente carigallo nos golpeó en mala, haciendo sudar a todos la gota mórbida. Pero según los cabos de la Dirección Meteorológica de Chile, el 2015 sorprenderá a todos con una tanda de lluvias más cototas que la de los 7 años anteriores. Agricultores defienden predio tomado por mapuches y logran que intendente consiga su devolución. La autoridad Egon Montesinos llegó con apoyo de carabineros hasta el fondo Antilwe, ocupado por unas 12 personas, a quienes convenció de dejar el lugar tras acordar la realización de una nueva reunión en la región de Los Ríos. Clínicas licitan camas del sector público a un valor 20% menor que el 2014. Fonasa estima que este año ahorrarán cerca de 2.000 millones de pesos por este concepto. Nuevo modelo apuesta por la solución completa del problema del paciente y no por el pago del día cama. Expertos piden asegurar que las prestaciones que se entreguen sean de calidad. Bueno, así hemos repasado las noticias que tenemos el día de hoy, esta semana, y cabe destacar que la última noticia, que las clínicas van a licitar más camas al sector público a un valor 20% menor que en 2014. El nuevo modelo apuesta a la solución completa del problema del paciente y no por el pago del día a cama. Pero lo que quieren todos es que las prestaciones que se entreguen sean de calidad. O sea, esa es la noticia importante que tenemos esta semana. Y siguiendo con el programa, vamos con Víctor Higuera. Buenos días, buenas tardes. Radio Liberación desde aquí de Putaendo hacia el exterior. Quisiera leer una historia de Pablo Coelho, la historia del lápiz. El niño miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado le preguntó: ¿estás escribiendo una historia? ¿Qué nos pasó a los dos? El abuelo dejó de escribir y sonrió y dijo al nieto: estoy escribiendo sobre ti. Sin embargo, más importante, y la palabra es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezca. El niño miró el lápiz intrigado y no volvió nada en especial, pero sí es igual a todos los lápices que he visto en mi vida. Todo depende del modo en que lo mire. Las cosas hay en él 5 cualidades que se consiguen mantenerla irán de ti una persona por siempre en paz con el mundo. 1. Puedes hacer grandes cosas y no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos, y esta mano nosotros la llamamos Dios. Él siempre te concederá la dirección de tu voluntad. 2. De vez en cuando necesito dejar de escribir y usar la sacapunta. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final está muy afilado. Por lo tanto, debe ser capaz de soportar algunos dolores porque harás mejor persona. 3. El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Esto es importante para mantenernos en el camino de la justicia. 4. Lo que realmente importa en el lápiz es el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre lo que sucede en tu interior. 5. Siempre deja una marca. Debes de saber que todo lo que hagas en tu vida, déjala, intenta ser consciente en cada acción. Bueno, el hospital es que estamos en una herramienta eficaz para sanar la salud mental, para mantenerlo físicamente estable, con los medicamentos, también los paramédicos, los auxiliares de servicio, el doctor, los doctores, psicólogos. Bueno, también tuve una entrevista con el doctor Natán Arena y me contó qué opinaba sobre la radio. Yo le dije que la radio era como una terapia para mejorar los cambios en uno, más la hay que practicar el tema de la voz, más elocuente, como también voy a decir una anécdota, que es lo que pasa, lo práctico para entrar en nuestro cerebro, también mejorar nuestra salud de la alimentación, porque los medicamentos a veces producen energías bajas. El médico encima me autorizó para viajar a Angol a ver a mi familia, y ahí los vamos a ver, porque esta es mi última salida que salgo, y después vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Y les mando muchos saludos a todos los que escuchan esta radio. Ah, y también contarles que la lluvia que hubo fue buena para algunos, pero en el norte la lluvia dejó grandes estragos. Bueno, voy a continuar sobre los pensamientos del arte, que yo soy un artista que dibuja graffiti, arte y todo eso. Bueno, un artista debe tener algo que decir y necesidad de expresarlo. Su obra se convierte en un mensaje, su modo de ver el mundo, su propia filosofía de la vida. Pero también cada uno de sus trabajos reflejan sus angustias, ansiedades, sus miedos, sus conflictos y su propia autoestima. Nada más elocuente que un dibujo. Nada es más elocuente que un dibujo. ¿Qué es lo que se dibuja? ¿Qué es lo que se dibuja? ¿A quién es? ¿Dónde? ¿El tamaño? ¿La simbología? ¿El trazo? ¿Los colores? ¿Las formas? ¿Y la armonía? Tiene un significado personal que pone en evidencia la interioridad. Un artista puede expresar la vida como cree que es, como cree que debería ser o como cree que jamás podrá ser cuando su imaginación lo lleva a crear mundos. El artista crea universos según su perspectiva y trata de entablar un diálogo con el observador en un lenguaje simbólico propio, convirtiendo su trabajo en un disparador de emociones. El arte permite trascender la realidad y elevarse sobre lo cotidiano, penetrar en territorios inexplorados y descubrirse a sí mismo. El artista es un visionario, porque si es pintor puede ver en una tela en blanco su obra terminada, y si es músico es capaz de escuchar completa su composición musical antes de haberla escrito, y si es escritor de conocer toda la historia que imaginó aún no narrada, porque la imaginación está toda la futura tarea plasmada. La imaginación siempre supera la obra terminada, que es lo que incentivará al artista a continuar buscando la perfección deseada. El arte permite concentrarse y no dispersarse en pensamientos inútiles o preocupantes. Es un espacio subjetivo que no se puede compartir con nadie, porque exige soledad, silencio y apartarse de lo mundano para poder penetrar en el mundo mágico de las ideas innatas. Bueno, el comentario que iba a hacer de esto es específico porque un artista cuando crea una obra puede verla terminada antes de crearla, en la imaginación. Y puede, al crearla, puede ir moviendo las ideas y también hacer distintos dibujos y paisajes y cosas así. Personas también. Y eso es para que las personas lo vean y se reflejen en el arte, si es perfeccionista, si es detallista, si es un visionario. Todo eso está en el arte y lleva a la perfección el ir participando cada vez más en la práctica, porque la práctica lleva al maestro a ser mejor, y eso es lo que quería opinar de sobre el arte. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Bueno, aquí me la dejo con mi compañera Jessica Valés Cabrera, que va a leer una historia sobre la enfermedad. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De aquí me presento yo, me llamo Jessica Valés Cabrera Navarro y quiero hablar sobre la fiebre tifoidea. Es una enfermedad infecciosa aguda producida por un microorganismo llamado Bacilo de Elber, Salmonella RIP. Las personas se contagian a través del agua o alimentos contaminados por la bacteria. La infección se produce por la vía oral, luego llega al intestino, pasa a la sangre y regresa al intestino. Las bacterias causantes tienden a permanecer en la vesícula biliar y se elimina a través de los excrementos, por lo que es de suma importancia mantener una adecuada higiene, lavándose las manos con agua y jabón después de cada ir al baño, con el fin de evitar que la persona infectada contagie a otra. Ya, pues, esto estoy hablando sobre las enfermedades de la fiebre que le pasa a los niños chicos. A la guagua tienen que ir al hospital y inyectarse, a los abuelitos también, y a los mayores de edad y a todos los que tengan problemas de respirar. Aló, aló, cante lo más hermoso que he vivido contigo. Las detalles y las cosas que me han dado recordarte. Si la voy a marcharme, fue tú lo me hiciste. No comprendo mi alejo. Sin antes de ese, al tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Quizá Dios te deseo lo mejor, pero usted donde esté, nunca voy a olvidarte. Y te juro que no, hasta de Dios olvidarte. Y tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Acaban de escuchar a Mauricio Basto, un nuevo integrante de la radio. Me presento, soy Jimena Alejandra y le voy a recitar un poema. Un amigo estando lejos atraviesa mil caminos. Para que escuche su voz, un amigo te ayudará. Aún en lo imposible, cuando te sientas triste, escuchando sus palabras vuelves a sonreír. Un amigo es un ser increíble, es alguien maravilloso, alguien que disfruta de tu alegría, alguien maravilloso en quien pensar. Bueno, este fin de semana viajo para mi casa. El día jueves y voy a encontrarme con mi abuelita, con mi primo y con mi prima. Y regreso, estoy todo el día bien allá, y regreso en la noche del día viernes y regreso el sábado. Saludos para todos allá en Angol. Ahora dejamos a la Jimena para que mande saludos a sus parientes. Jimena le envió un saludo cariñoso, un abrazo y un beso inmenso a toda mi familia. Y espero que a mi hermano se le quite el enojo que tiene conmigo. Sí, bueno, quiero mandar un saludo a mi hija Zaida, que estuvo de cumpleaños el 23 de marzo. Cumplió 14 años, mi niñita, ya no es una niña. Es una señorita muy linda. Y le quiero contar que aquí estamos en Facebook y estoy haciendo amistad con la gente que tenemos en común. Y bueno, que le prometo que voy a estar 100% rehabilitado para ella y para el Alvarito. Y un saludo a mi mamá y a mi hermana Ana, a mi hermana Mari, a la Francisca, al Aldo y a todos los que me conocen allá. Soy Carlos Molina. Ahora yo quiero mandar un saludo a todos mis familiares, por mi mamá, mi papá, mi abuelita, a todos quiero mandarle un saludo. Soy Carlos Correa y ojalá que escuchen esta grabación en internet o en la radio y que a todos les haya gustado lo que hicimos en este programa. Pasen una feliz Pascua y coman hartos huevitos de chocolate. Hola, ¿sabes que estamos haciendo canastitos de huevitos de chocolate para el día de la Pascua Resurrección de los conejitos? Para venderlo en la plaza y lo puedan comprarnos y que se vayan a su casa súper contentos también, porque van a comer chocolate también en el canastito que estamos haciendo en el centro de urno, aunque después tienen que ir al dentista porque por los chocolates. Bueno, yo quería despedirme de mandando un saludo a mi familia que está en Iquique. Y empecé a mi hermana Margarita, a mi sobrina Carolina, a mis hijos Samira, la Yandy. Y también quería darle gracias a Ulises Caballero, mi compañero, por darnos unas poesías, unos poemas que los recitó ahora. En este momento no se encuentra con nosotros, pero él antes de salir lo leyó unas poesías y lo encantó a nosotros. Por eso quiero darle gracias a él y que ojalá que le hayan gustado a ustedes también como nos gustó a nosotros. Bueno, y bueno, hasta el próximo programa. Vamos a leer un poema. Las voces acalladas se levantan desde el silencio oscuro del hospicio. Una vez que se escucha poco a poco, con más vocación, acompañado con voces y canciones. Desde adentro como un grito, aquí estamos, no callemos, no, aunque nos hagan callar, solo calla el barco en el mar. Las voces acalladas de Rafael Arévalo, frente de artista del Hospital Borda. Ahora estamos despidiendo el programa. Hasta la próxima semana, te transmitimos desde el interior del Hospital Philip Pinel, la Radio Liberación, la voz de los que tienen sin voz.